Declaración de un superviviente. Parte final. Continuación de la comparecencia del superviviente 95.628. Me ha contado el incidente con aquellos isleños. ¿Qué ocurrió con el resto de los habitantes? Las cosas, como le dije, no eran, ni mucho menos, como nos habíamos imaginado. Muchos de los que habitaban Oms al principio de la infección la habían abandonado por diversos motivos. Algunos, en busca de familiares. Otros prefirieron alojarse en el punto seguro de Vigo. Los que quedaban, en total unos 20 habitantes, estaban enfrentados entre sí. La escasez de recursos había hecho mella en la buena convivencia. Y según nos contaron posteriormente, el que nos disparó con el rifle era el dueño del mejor negocio de hostelería de la aldea. Junto con su hermano, su mujer y su hijo, se había impuesto por la fuerza a los demás habitantes. Poseían el único generador de electricidad y solo lo compartían a cambio de abusivas prebendas. De ahí su interés en que nadie más se uniese a la comunidad, a la que ya tenían controlada. En fin, digamos que nos molestaron demasiado cuando descubrieron lo que habíamos hecho con sus vecinos. Ocupamos algunas de las casas vacías y nos esforzamos en mantener una buena relación con los demás habitantes. A pesar de eso, a todos nos costó mucho adaptarnos a la vida en la isla. A la alegría por sentirnos por fin a salvo de la infección le siguió el desánimo. Sabíamos que no podríamos salir de allí en mucho, mucho tiempo. ¿Cómo subsistieron estos años? Creamos, entre todos, una pequeña comunidad bastante bien abastecida dadas las circunstancias. Nos adaptamos como pudimos a la vida en Oms. Pronto se repartieron los roles según las aptitudes de cada uno. Unos obtenían comida de las aves marinas y de sus huevos. Otros prepararon pequeños huertos, y casi todos explotábamos la abundante pesca. El agua dulce no fue un problema, gracias a las frecuentes lluvias y a que la isla cuenta con abundantes acuíferos y pozos. Supongo que no han sido tiempos cómodos para ningún superviviente, pero nos las arreglamos para aguantar estos 12 años. ¿Han tenido contacto con otros supervivientes? En los meses posteriores, algunos barcos pasaron cerca de las islas. La mayoría siguieron su camino. Otros, al ver signos de supervivientes, pararon unos días. Pero siguieron su rumbo hacia el sur en busca de su propio lugar seguro. Recuerdo que aproximadamente un año después, una mañana escuchamos a lo lejos el sonido inconfundible de un helicóptero. Nos reunimos todos los vecinos muy excitados, saltando y haciendo señas al aparato. Venía del interior de la ría de Vigo y creo que ni nos vio. De su panza colgaba un red con muchos bidones de combustible, y fue tanta la decepción cuando se fue como la alegría que sentimos cuando lo escuchamos. Descubrimos meses después que en el archipiélago de Cies, muy cercano a nuestra isla, había también supervivientes y establecimos relaciones con ellos. Nos contaron lo ocurrido en Vigo, cómo se había convertido en una ratonera para los que habían acudido al punto seguro. La mayoría de ellos habían escapado de la infección en los primeros días, al igual que nosotros. Creo que los puntos seguros se convirtieron en inmensos restaurantes para los podridos. Nos ayudamos mutuamente en multitud de ocasiones y, cuando reunimos el valor suficiente, juntos, organizamos expediciones a la costa. Necesitábamos materiales, medicinas y combustibles. Muchos murieron en aquellas expediciones, tan arriesgadas como necesarias. Entre ellos, mi hijo Enrique. ¿Cómo fue su rescate? Hace 5 meses vimos al primer barco con la nueva bandera, una bandera desconocida para nosotros. Pero sus tripulantes nos explicaron que era la bandera del nuevo gobierno y nos contaron cómo se había vencido a la infección. Nos informaron de que la población mundial había quedado reducida a unos escasos cientos de miles de habitantes, pero que todavía quedaba esperanza. Supimos que los años que estuvimos aislados en la isla fueron tiempos de lucha sin cuartel contra los podridos. que no quedaba ninguno de los países que conocíamos, pero que la humanidad había vencido y, poco a poco, se estaba reconstruyendo una nueva sociedad. Nos hablaron de que su misión era buscar supervivientes. Sé que han encontrado gente en los lugares más insospechados que relata las historias más escalofriantes. Historias que hacen que dé gracias a Dios por haber tenido la idea de irme a un barco con lo que quedaba de mi familia. Que dé gracias a Dios por llegar a Ons, mi hogar, donde hoy mis nietos pueden corretear por sus playas y a donde volveré para vivir hasta el fin de mis días. Pero antes, he venido a la nueva capital, como representante de nuestro grupo de supervivientes, para dejar testimonio de nuestro periplo, para que las futuras generaciones sepan cómo conseguimos sobrevivir y cómo empezamos a vivir. Muy bien. Creo que esto es todo, pronto podrá regresar a su hogar. Su declaración nos ha sido de mucha ayuda. Gracias por su colaboración. Conste y certifico. En Tenerife, a 4 de abril de 00:12.